Cantando. Te estoy diciendo, ¿qué más puedo esperar de ti? Cantando. Cantando. Hey.

gets you out my sight. You're always just behind. This thought across my mind. Keep crawling back to where we last left. I love on hold. I'm always out for more. So what you waiting for? Wait before you burn me to the ground. Please stay till the bitter heart runs out. Transmitiendo con 60.000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 153, Colonia Chamilpa, código postal 62210, Cuernavaca, Morelos. Una estación de la gran cadena EXA. EXA FM. EXA FM 95.7. Un concepto de MBS Radio. Go. A mí me gusta, every time you look at me, that way. A mí me gusta, all the dirty things in me, every day. A mí me gusta, en cada detalle que te hago y que me haces bien. It's what I like, yeah, yeah, yeah, it's just what I like, yeah. A mí me gusta la mujer when they shake it, yeah, yeah, yeah. A mí me gusta when they want it, go and get it, yeah, yeah, yeah. Cake like it's my B-day, B-day. Todos los días es mi cumpleaños. Boy, I like your rough, don't take it easy. Easy. Can't say los machos y que coman haciendo el me jalé en la peluca. Él me dijo que le fascina mi a mí me gusta el dinero, no te confundas. I like girls that kiss on eso me pone o para ya. I like working on my haters, yeah, yeah, yeah. Yo tengo el sazón de una afro latina y muevo mi cintura como Shakira. La Cardi, Anita, too fly, mamacitas. Dead, me gustan toditas. Creativa. Todas las mujeres son hermosas, pero las más que me gustan son latinas. Ella no es la mala, pero a veces escondida a su amiga se la. Al ritmo de la música ella mueve la cadera, se me pone imperativa. Hace la cosa y no la pillan, ya, ya, ya. Hemos hecho de todo, tú di de qué forma y de cómo yo escojo. Toda esa suciedad la volvería a ser. Ella es mi alma gemela, los dos somos adictos al. A mí me gusta la mujer en when they shake it, yeah, yeah, yeah. A mí me gusta when they want it, go and get it, yeah, yeah, yeah. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. Estás en el lugar correcto. En todas partes. Ponte, ponte. Exa FM 95.7. Dam, dam, tararam, dam, tararam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, tararam, dam, tararam, dam, dam, dam, dam, dam, dam. Hey, yo, don't I know you? I can tell you wanna know me too. Let me guess, you must be Angela, cause you're an angel in disguise. You're the apple of my eye, I can't deny. Amanda got me mesmerized. Had all these girls in love, but only one got me feeling alright. Rumina was bipolar. Katrina always came over. Jackie loved that whiskey bottle and watch shocked when I said it's over. Selena, she's so mental. Marina, too environmental. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright. Nice to meet ya. You're like a wallet on the floor, and I found ya, couldn't leave ya. You're the cherry in the pie, I can't deny. Amanda got me mesmerized. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright. Maria, computer geek, Sophia, a super freak, Rosanna, that crazy chick. Rosanna's just a bitch. Jenny, too sentimental. Nelly was accidental. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright. Girl to love, she'll give you everything when girl to love, girl to love, she'll FM, la radio naranja, en todas partes. Ponte Exa FM 95.7. Si la verdad te ofende, si te digo lo que siento y lo que mi alma no se atreve, es porque te quiero, que te quiero hablar de frente. Prefiero hoy herirte y no lo que hacen todos, mentirte. Si te digo que toca tu mano, a veces llega a confundirme, que la idea de cruzar el límite es irresistible. Lo digo aunque en el fondo arrepentirme. Te confieso, es demasiado descubrirme secuestrado. Me hipnotizas, adormido, anestesiado, contenido, congelado. Y tú, voy a arriesgarlo todo. De cualquier manera, estar sin ti es estar siempre perdiendo. Lo que hay de este silencio adentro me está consumiendo. Tú dime si estoy solo o también le estás sintiendo. I'm gonna give you my heart. Inolvidable, aunque no lo quieras. Inolvidable, Síguenos en Instagram. Exa Cuernavaca. Pontexa. Vuelves borracho al amanecer. Sé que has dormido con esa mujer. Me echaste a perder. ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Si tu casita es un nido de amor. Ya sé lo que pasó. Yo no planto ni barro ni voy por cigarros ni tiendo la ropa ni lavo cacharros. Que no te aguante este maltrato, ya no puedo más. Quédate con ella, ya, ya, porque es muy delgada, ya, ya, que planche tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga las segunda apareció. De ti me salvo yo. Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros ni tiendo la ropa ni lavo cacharros. Que no te aguante este maltrato, ya no puedo más. Quédate con ella, ya, ya, porque es muy planche tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga las tostadas. Quédate con ella, ya, ya, ya, vete pa' tu casa, ya, ya, y pídele paella pa' ver si a ella el arroz se le pasa. Verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 95.7. If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door, 'cause it would take a whole lot of medication to have it, don't have it anymore. There's no religion that could save me. No matter how long my knees are on the floor. Oh. So keep in mind all the sacrifices I'm making. We'll keep you by my side and keep you from walking out the door. Rain.

No para, no para. En todas partes. En todas partes. Ponte, ponte. Exa FM 95.7.

melodía. Qué vida la mía. No sé qué hacer para ser el aire que va a tu alrededor, que acaricia tu piel. Solo quiero conversar, solo quiero conocerte. Dame un poco de tu tiempo para convencerte. Yo solo quiero ser tu amigo y me muero por salir contigo. Dame una señal, solo dame una mirada. Si estás a mi lado, a mí no me importa nada. Ya quiero estar entre tus brazos y me muero por probar tus labios rojos llenos de ti. Solo dime que sí. Solo quiero conversar, solo quiero conocerte. Dame un poco de tu tiempo para convencerte. Yo solo quiero ser tu amigo y me muero por salir contigo. Dame una señal, solo dame una mirada. Si estás a mi lado, a mí no me importa nada. Quiero estar entre tus brazos y me muero por probar tus labios rojos llenos de ti. Solo dime que sí. Marcianos en la mañana. Entrégame tu amor. Yo justo me aprendí esa canción de la novela. ¿Por la novela? Pues es que mi mamá veía la novela. Sí. Entonces yo bajaba a la cocina y ella estaba aquí en la sala viendo esa novela. Y yo la escuchaba y decía, oh, está buena. Está buena, sí. Tenía 5 o 6 años. ¿De dónde sacas todos esos datos de música de años? Porque soy practicante en otra estación y me la dejaron de tarea. Entonces, No, pues es que hay que hacer la chamba, carnal. Pues te pone uno a investigar y... Soy practicante en otra estación y les dijeron que les gusta esta sección. Ajá, y sí. Nos la van a copiar. Entonces, bromas. La primera opción suena así. Abrazaste mis abrazos. No vas sola, Gazú, no vas sola. Si yo siempre te di lo mejor de mí. Sí, sí, sí, teníamos que dejar a Cristian. Teníamos que dejar a Cristian, ni modo. ¿Quién habla? Habla doña Chicarca. Doña Chicarca, ¿por cuál vota, reina? Por la de Cristian Castro. Bueno, marcianos. Sí, habla doña Pantufla. Doña Pantufla, ¿por cuál vota, reina? Mi gallito feliz, amores. ¿Quién habla? Doña Albertana, por playa. ¿Quién habla? Doña Pestosa. Doña Pestosa. ¿Por cuál vota, reina? Por Cristian, Cristian. Cristian. Habla doña Anita Prieto Rico. Doña Anita, todavía rico. ¿Por cuál vota, reina? Por la oreja. La oreja de Van Gogh, muy bien. Marcianos en la mañana, 6 a 10 de la mañana. XFM. Puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, medio se le parece.

Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. Tell myself, tell myself, draw the line. Not do I do. But once in a while I trip up and I cross the line. And I think of you. 2 years and just like that, my head still takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really over. Oh, it was such a mess. Why wasn't it the best? Thought it was done, but I guess it's never really over. Because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe I'll become a lover again. And I'll stick it up for you all over again. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe I'll become a lover again. And I'll stick it up for you all over again. I guess I could try hypnotherapy. I gotta rewire this brain. Cause I can't even go on the internet without even checking your name. I tell myself, tell myself, draw the line. Not do I do. But once in a while I trip up and I cross the line. I think of you. 2 years and just like that, my head still takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really over. It's never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe I'll become an over again. And I'll stick it up for you all over again. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe I'll become an over again. And I'll stick it up for you all over again. Escuchas en todas partes. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa mal. Quiero un poquito que se sepa menear, oye. FM. Tengo una vista al mar desde el balcón. Desayuno en la cama, ¿por qué no? Oh. Tengo un closet full de Christian Dior. Obras de Picasso y hasta de Van Gogh. Oh. Tantos autos y diamantes. Avión con mi nombre adelante.

is a place for my mind and my brain. As I try to fly so high, direction sky. My dream is to fly over the rainbow. En Facebook, Exa Cuernavaca, Pontexa. Me tienes, me tienes, me tienes. ¿Lo quieres? Tú sabes. Marcianos en la mañana. Entrégame tu amor para calmar este dolor de no tenerte, para borrar con tus caricias mis lamentos. Yo justo me aprendí esa canción de la novela. ¿Por la novela? Pues es que mi mamá veía la novela. Sí. Entonces yo bajaba a la cocina y ella estaba aquí en la sala viendo esa novela. Y yo la escuchaba y decía, está buena. Está buena, sí. Tenía 5 o 6 años. ¿De dónde sacas todos esos datos de música de años? Porque soy practicante en otra estación y me la dejaron de tarea. Entonces, ¿no? No, pues es que hay que hacer la chamba, carnal. Pues te pone uno a investigar y... Soy practicante en otra estación y les dijeron, y me dijeron que les gusta esta sección. Ajá, y sí. Que nos la van a copiar. Entonces, bromas. La primera opción suena así. Ahí está. Abrazaste mis abrazos. No va sola, Gazú, no va sola. Si yo siempre te di lo mejor. Sí, teníamos que dejar a Cristian, ni modo. ¿Quién habla? Habla Doña Chicarca.

Síguenos en Instagram. Exa Cuernavaca. Pontexa. Y yo no lo sé. Llevo quiero tener una casa grande, muchos perros, un avión y el gigante. Oh, por lo menos que parezca, pa' que todas tus amigas se aparezcan. Yo sé que eso no está bien, pero me hace sentir bien. Yo sé que eso no está bien, pero me hace sentir bien. Hey, la calma, porque me rompiste el corazón. Soy la juro que te vas a arrepentir. Ya lo verás, que voy a estar con alguien más. Guapa que es tú, lávame la boca con agua y jabón. Y se me soltó la lengua y se siente. Cuando quiera volver y te diga que no, yo voy a estar saliendo en la televisión. Ay, como tu ex ya no hay, como este man ya no hay, no hay, no hay, no hay, ay, no hay, no hay. Hey, la cagué, porque me rompiste el corazón. Y soy la, juro que te vas a arrepentir. Ya lo verás, que voy a estar con alguien más, guapa que tú. Marcianos en la mañana.